Hoy me levanté leyendo Ámbito Financiero, y lo primero que vi, página 14, una columna de opinión de Carlos Heller, a un año de la vuelta al FMI. Está bueno historizar a veces, ¿no? Ya se cumple un año de la vuelta al Fondo Monetario Internacional y a sus programas ortodoxos de ajuste. Pero también en la tapa, dice Ámbito Financiero, bueno, gobierno garantiza el superávit primario. Parece una buena noticia, parece una buena noticia. Le vamos a preguntar a Carlos Heller, que precisamente lo tenemos en línea, si esto es en sí mismo una buena noticia y si es tal como dice el gobierno. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Bien, bien. ¿Esto es una buena noticia? Dejame, como vos empezaste con la nota de Ámbito. Ah, lo del año, sí. Déjame un parrafito sobre eso. Dale. Porque nos va a permitir de cualquier manera entrar en el tema de tu pregunta. Sí. Yo comienzo la nota. Sí. Recordando que hace poco más de un año, unos días más, porque escribimos el viernes de la semana pasada esta nota, creo, algo así. Se cumplió un año de que apareció el presidente diciendo que ante la situación internacional, qué sé yo cuánto, la Argentina había decidido pedir hacer un acuerdo preventivo, lo llamó, sí. Un acuerdo de manera preventiva, por las dudas si hubiera algún problema. Y yo escribí el 13 de mayo una nota en Tiempo Argentino, donde digo textualmente, y quiero leerlo, todavía no se conocen los avances de la negociación, porque a esa altura solo había un título, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y la recaudación. Ello implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar. Mira, esto es de mayo del año pasado. Sí, señor. Insisto, ese era un diagnóstico de lo que iba a suceder. Ahora podríamos mirar qué pasó. Para la UIA, dice hoy algún diario económico, la actividad retrocedió 13,6 en marzo y se profundizó la recesión. Es decir, y dice, bueno, que lleva no sé cuántos meses seguidos, 13, 14 meses creo que seguidos de caída de la actividad. Por allí hay otra nota que dice que el salario real cayó entre un 12 y un 15%, y podríamos seguir, las ventas de electrodomésticos se derrumbaron 29% en marzo, y etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, el gobierno nos dice que hubo superávit primario, que se sobrecumplieron las metas y qué sé yo cuánto. Y acá otra vez, es imprescindible que recordemos una y otra vez esto del déficit o del resultado primario, porque el resultado primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos sin tener en cuenta los intereses, claro, de la deuda, como si los intereses, digamos, los pagara un tercero. Es una ficción absoluta hacer un análisis sin tener en cuenta los intereses de la deuda, sobre todo en un país superendeudado. Pero aparte porque es un gasto. Claro, es claramente un gasto. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene para festejar el gobierno? Efectivamente, como ellos dicen, en abril hubo un resultado fiscal con un superávit primario de 500 millones. El gobierno dice, bueno, esto si lo comparamos con el año pasado, con abril del año pasado, que hubo un déficit de 10.342 millones, se logró bajar el gasto o el resultado fiscal primario en 10.841. ¿Se entiende lo que digo? Sí. En realidad bajó 500 millones, pero como venía de menos 10.000, y pasó a más 500, hacen la cuenta y dice, hemos recuperado 10.800. Sí. Que es una manera de decirlo, pero no más que eso. Lo que omite decir es que en el mes de abril el gasto de intereses fue de 66.571 millones de pesos. Ajá. Lo que hace que los 499 de resultado positivo se conviertan en realidad en un resultado financiero negativo de menos 66.000 millones de pesos. Claro. Uh-huh. Si el gobierno dice ganamos 500 y en realidad perdió 66.000. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí, varió la composición de ese déficit, digamos. No, el costo de los intereses, comparando abril de 2018 con abril del 2019, aumentó el 100,1%. Claro. Se duplicó, se duplicó. Y entonces, tenés esta situación, insisto, de que pagaste en abril del año pasado 33.000 millones de intereses y pagaste este año 66.000 millones de intereses. Mm. Como los intereses salen de algún lado, el resultado financiero, que es el verdadero, es mucho más negativo que el año anterior. Mm. Empeoró, con un ajuste brutal. Ahora, miremos cómo logró eso que festeja. A ver. Y acá me quiero detener en algunas cosas. Vos viste que hace poquito el presidente hablaba con bombos y platillos que, bueno, el hambre puede ser que no estuviera resuelto, pero que le habían hecho cloacas a la gente. Sí, asfalto, todo, sí. Y todo lo demás. Muy bien. Cuando uno mira el gasto anual y los gastos de capital comparando abril de 2018 con abril de 2019... los gastos de capital, que son todas las inversiones que se hacen en estos rubros, varió un 8%, con la inflación del 50 y pico, ¿no? Sí. Es decir, que se achicó. Claro. Pero si te metes además en agua potable y alcantarillado, ese rubro, en abril del 2019 se gastó, no, en valor nominal, 10,8 menos que en abril del 2018. Hay menos inversión en eso. En valor nominal. Sí. Saco la inflación. Mm. En valor nominal. En abril del 2018, estoy leyendo el informe de ingresos y gastos que da el gobierno, ¿eh? Mm-hmm. Esto es información del Ministerio de Hacienda. En abril del 2018, agua potable y alcantarillado, 1.704 millones. En abril del 2019... 1.519. Es decir, pese a que hay 50% de inflación, lo cual para mantener la inversión por lo menos tenía que haber aumentado en 50% el rubro, disminuyó 10,8. Ahora, para que nadie diga, pero te agarraste por ahí, el mes es malo, el acumulado anual en el año 2018 fue 5.486 en los cuatro meses. En los cuatro meses del 2019, 6.525. Es decir, otra vez, acá, frente a una inflación del 50%, este gasto subió el 18%, es decir, muchísimo menos. Uh-huh. Pero mirá lo que pasa en otros rubros. A ver. En educación, por ejemplo. Uh-huh. Educación. Acumulado anual, 2018, 5.037 millones. Mm. 2019, 3.409 millones. Bajó 32,3% nominal. La inversión en educación. La inversión en educación. Qué bárbaro. En vivienda. Mirá en vivienda. Mm. Pues son las cosas que le importan a la gente, ¿no? Sí. El año 2018... 6.817 millones, 2019 6.422, menos 5,8 en valor nominal. Sí. Esto se llama ajuste. Monstruoso. Esto se llama ajuste. Cuando uno habla de ajuste, para que se entienda, Entonces, fíjate, traduzcámoslo. Se gasta menos en cloaca, se gasta menos en educación, se gasta menos en salud, se gasta menos en todo lo que necesita la gente y se gasta más en intereses. Que es la síntesis, claro, de la información que nos dieron ayer. Y la base de todos los problemas y que uno después observa, ¿no? Y se gasta menos en salarios. Claro, bueno. Porque los salarios le van corriendo de atrás claramente a la inflación, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el total de gastos primarios en los cuatro primeros meses acumula una variación de 32%, prestaciones sociales, estos son las jubilaciones, etcétera, sí, 33%, reitero, inflación 55%, 4.7%, algo así creo que es, prestaciones sociales 33%. Acá tenés cuánto se le ajustó. Y casi un 20%. A los jubilados. Casi un 20%. 20 puntos. Claro, 20 puntos. Es más que el 20%. No, 20 puntos. La diferencia es muy grande. Mm. Entonces, esto es lo que está pasando en realidad, y por eso volvemos al comentario. Quise empezar con eso, que era lo que la nota de ámbito que mía que aparece hoy. Donde uno hace un pronóstico, que es exactamente lo que está pasando, pero que no ni me hace feliz ni me llena de orgullo. Es simplemente tener memoria, recordar lo que ha pasado cada vez que se hicieron planes de esta naturaleza y prever cuáles pueden ser los resultados, ¿no? Ahora, lo que es interesante también de destacar es que la desinversión que vos marcabas, el ajuste en educación, en salud, en cloaca, en prestaciones sociales, es lo que hace después que se vean todos los problemas que tienen esos rubros, digo, ¿no? El mecanismo por el cual vos vas quizá y tenés una mala educación, o una mala salud, o una parálisis en la obra pública, o la infraestructura, esas cosas tienen que ver con el ajuste, esencialmente, ¿no? Digo, me parece que a veces la gente no advierte cuál es el mecanismo. Che, ¿por qué se cayó el techo de la escuela? Bueno, entre otras cosas, porque hay un recorte infernal. Así es. ¿No? Y por la misma razón que cuando mirás otros datos, por ejemplo, el de la utilización de la capacidad instalada de la industria, cayó menos 10,6% en el primer trimestre del 2019. Entonces, ¿quién va a venir a invertir a ese país? Claro. Donde la mitad de la maquinaria está parada. ¿Y por qué está parada? Porque no hay a quien venderle lo que se podría producir. ¿Y eso qué significa? Que las empresas ajustan su personal, reducen la cantidad de trabajadores. Uh-huh. ¿Y eso qué consecuencia trae? Además de lo que le pasa a esas personas que son las víctimas directas de las medidas, que dejan de consumir y van agrandando la bola recesiva. Claro. Entonces, esto nos lleva a lo que nosotros venimos diciendo hasta el cansancio, que el problema es que el país necesita una política diametralmente opuesta, que en definitiva, por el lado de un incentivo fuerte de la demanda, genere actividad económica. Uh-huh. Porque si no, incluso desde el punto de vista fiscal, el tema no tiene arreglo, porque si achica la actividad, y eso hace que haya menos ingresos fiscales. Y como tienen compromiso con el fondo, siguen recortando gastos. Uh-huh. Y es una rueda de nunca acabar. Claro, hoy están festejando que tuvieron una inflación de debajo del 4% mensual. Uh-huh. Es una cosa que a veces no se entiende, ¿no? Claro, uno podría decir, pero el mes anterior fue mucho más alta, sí, es cierto, y también nosotros nos hemos cansado de repetir que esta política violentamente recesiva, con altísimas tasas de interés, con todos los mecanismos que se han puesto, con precios que aumentan muy por encima de los ingresos y que disminuyen la posibilidad de la gente de acceder a los bienes y los servicios, en algún momento tenía que quebrar la inercia inflacionaria. Sí, sí. Porque si no hay producción, si no hay actividad, si la actividad cada vez va más para atrás, No se puede seguir trasladando todo a precios y en algún momento todo eso se ajusta. De cualquier manera, cuando te metes en un análisis fino de la variación de los precios, porque también hay que hacerla, el gobierno festeja que el índice de precios fue 3,4. Sí, un punto. Pero, por ejemplo, no dice que eso está fuertemente influido porque en algunos rubros, como son electricidad, etcétera, aparecemos con datos por debajo del 3,4, es decir, tiran para abajo vivienda, agua, electricidad, gas, da 2,9, porque han diferido aumentos. Claro. No se están pagando, entonces esos números tiran para abajo, es un rubro que da menos que 3,4, da 2,9, pero eso es como que hubiéramos tomado un préstamo, es una hipoteca. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Les permite dibujar el número, de todos modos. Les permite, claro, morigerar el número. Entonces, esa es la verdad de los datos. Mm. La verdad de los datos es que hay una fuerte recesión, sigue cayendo la actividad económica, sigue cayendo el empleo, sigue cayendo el valor adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, sigue cayendo la inversión del Estado en servicios esenciales para la población, y se intentan dibujar algunas cuestiones con toda esta técnica de la posverdad, de que lo que vale es lo que la gente escucha y termina creyendo que es así, y no lo que de verdad pasa. Pero bueno, no les va muy bien, ¿no? Porque después cuando uno mira las encuestas, el 70% de la gente dice que está desconforme, que está peor y que quiere que esto cambie. Uh-huh. Así que, por ahora pareciera que el efecto es más grande que el discurso, ¿no? Uh-huh. Y que con el relato no se arregla. A ver, hablando de encuestas, y me gustaría conocer tu opinión sobre lo ocurrido con la Corte y el juicio el proceso oral y público que comienza el martes, que muchos decimos, yo también, interpreto que hay una búsqueda de una foto y que esa foto lo que trata es de impactar en las chances electorales, fundamentalmente de Cristina Kirchner, en relación a la figura de Mauricio Macri, ¿no? Me parece que es una foto buscando eso. ¿Cuál es tu lectura más fina sobre este escándalo, ¿no? Este escándalo de ida y vuelta, por lo menos hasta que se resolvió ayer, en virtud de las presiones, me parece, del gobierno, que el martes comienza el juicio. Es una cosa que si uno agarra los diarios de los 3-4 días y los pone en fila, son llamativos, ¿no? Porque el gobierno salió furioso a decir la justicia no puede manejar sus fallos según los resultados de las encuestas. Creo que lo dijo, no sé si el jefe de gabinete. Sí. Creo que fue el jefe de gabinete o alguien así. Lo cual implicaba varias cosas. Primero, que estaba reconociendo que las encuestas le daban mal. Es verdad. Segundo, que claramente el gobierno violó algo que dijo todo el tiempo cuando hacía campaña, la independencia de poderes, queremos una justicia independiente, etcétera, etcétera. Pero acá se entiende como independiente algo que hace lo que ellos quieren. Claro. Porque si sale un fallo, ni un fallo, una resolución, porque eso no era un fallo. No, claro. Era simplemente una resolución de trámite, diciendo algo que el gobierno no le cae bien, salieron con los tapones de punta, salió el ministro de Justicia, salieron distintos ministros, todos a denunciar, y salieron los grandes medios de comunicación a instalar un tema de una manipulación de la justicia que estaba dilatando el inicio del juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando la Corte da vuelta al fallo, el presidente vuelve a hablar de la justicia independiente. Por suerte la justicia ya no nos van a pasar más estas cosas, etcétera, etcétera. O sea, es independiente cuando se deja presionar. Es independiente cuando es dependiente. Claro. es independiente. Por eso digo, cómo el relato y la posverdad se usa en todos los casos. Es decir, si este el jefe de gabinete dice que está muy mal, o que no puede ser que la justicia se maneje con encuesta y que esto es grave y qué sé yo cuánto, es un dato de la política. Si el ex jefe de gabinete dice algún día estos jueces van a tener que explicar su conducta, es una intromisión insoportable que hace la política en la justicia. Uh-huh. Una extorsión, dije, una amenaza. Porque en realidad, cuando vos lees bien lo que dijo Alberto Fernández, uh-huh, fue un juicio, un análisis político, no fue una amenaza. Dijo, estoy escribiendo un libro tratando de documentar todo esto, porque algún día estos jueces van a tener que explicar cómo es todo esto que han hecho, cómo se maneja todo este entramado, donde vos tenés, esto que está pasando ahora, o toda la investigación abierta sobre el fiscal que es el acusador en todas estas causas. Sí. Y todo el entramado de los servicios de inteligencia y todo esto que está allí dando vuelta y que por todos lados se filtra de las enormes vinculaciones y presiones que existen entre el sistema judicial y el sistema de información del Estado. Sí, la AFI o directamente el Ejecutivo. Así es, la AFI o directamente el Ejecutivo. Entonces, está claro que estamos muy lejos de la República, que estamos muy lejos de la independencia de poderes, que estamos muy lejos de la calidad institucional, que todo eso que alguna vez se proclamó como consignas y que resultó atractivo para un sector de la ciudadanía, y además porque todos queremos eso. Uh-huh. ¿Quién no querría que de verdad la justicia fuera objetiva e imparcial? Claro. ¿Quién no querría que de verdad no hubiera intromisión de un poder en el otro? ¿Es así? Sí. Pero vos acordate la pelea que hubo por un voto en el Consejo de la Magistratura, incluso algunas maniobras truculentas que hizo el Ejecutivo para obtener esa mayoría especial que le permitía decidir discrecionalmente sobre la suerte de los jueces, sí, lo cual era una espada de Damocles que estaba allí pendiente todo el tiempo, hasta que ahora eso se modificó y han perdido esa mayoría especial, y probablemente eso lleve a que cierto sector de la justicia recupere un cierto nivel de mayor autonomía o de menos presión sobre sus decisiones. Claro. Son todas cosas que son los grandes desafíos que los argentinos y las argentinas tenemos por delante. Pero está claro que así como no se resolvía de taquito la inflación, así como resolver la pobreza iba a ser la vara para medir si este gobierno había sido bueno o malo y si el presidente había hecho o no una buena o mala gestión, la calidad institucional, la república y todas esas otras cosas, evidentemente no han pasado del discurso. Claro. Carlos, antes de irnos, quería aprovechar, el día lunes en el Hotel Bauen a las 7 de la tarde vas a estar hablando allí junto a Máximo Kirchner. Adelántame un poquito, ¿qué es lo que van a decir? Lo que vamos a hablar, vení. Pero un poquito. No, a ver, yo no sé lo que va a decir Máximo Kirchner. ¿Cómo puedo saber? Lo que nosotros hemos convenido es en hacer un acto que convoca, digamos, se convoca bajo el lema de Unidad Ciudadana, el PSOL y la Cámpora, digamos, como convocantes, y donde vamos a reflexionar sobre todo esto que está sucediendo. Seguramente yo diré las cosas que digo habitualmente. Vos me has escuchado en algún acto, y uh-huh, más o menos. Bueno, y lo hago por aquí cada vez que hablamos, así que tampoco yo no tengo ningún anuncio para hacer. Uh-huh. Es un acto donde vamos a exponer nuestra visión. En mi caso, yo estoy muy tentado a hablar más de lo que tiene que venir que de lo que está terminando. Ajá. Porque, ¿sabes qué? Siento que hace falta instalar una esperanza. Mm. Porque el gobierno ha logrado, o insiste todos los días, cada vez que Macri nos dice, créanme, es por acá. Sí. No hay otro camino. Este es el único camino. Yo sé que es doloroso, yo también sufro, pero no hay otro camino. El que venga, el que gane, no va a poder hacer nada muy diferente porque la situación que va a tener va a ser de tal magnitud que inevitablemente viene un proceso de más austeridad, más ajuste, etcétera, etcétera. Yo creo profundamente que eso no es así. Y creo profundamente que hay otro camino. Uh-huh. Creo profundamente que hay que instalar de verdad una esperanza. Hay que volver a creer que la Argentina puede vivir como González Fraga dice que no puede vivir. A ver. ¿No te acordás de González Fraga? Hicieron creer a los argentinos que con un sueldo se puede acceder a esto, a esto, a esto, a otro, y no se puede. Sí, sí, sí, sí. Es decir, aquel discurso de González Fraga diciendo que la pesada herencia era esencialmente haber instalado en la conciencia ciudadana que se podía vivir mejor que lo que en realidad se podía vivir con un sueldo medio. Claro. Bueno, yo creo que se puede vivir mejor y que hay otra política posible y que hay otro camino. Y por eso me parece que a esta altura, cuando estamos entrando a la etapa de definiciones electorales, de definiciones de candidatura, etcétera, etcétera, hay que hablar más de la esperanza y del futuro que de esto que yo ya creo que es tan de lo mismo. Yo me escucho y a veces me siento mal porque digo, pero yo ya dije esto, ¿cuántas veces lo dije? Mm. ¿Se entiende? Hablar más del futuro de esto que hoy se está yendo. Claro, porque bien, ya está. Mm. No va a cambiar este gobierno. La situación de la Argentina no va a mejorar de acá a fin de año. Mm. Ellos podrán edulcorar alguna cosa más, podrán volver a hacer algún aumento para generar alguna otra ficción de todas esas medidas que toman por 6 meses, sí, para que no se note tanto el ajuste y el mal humor no sea tan grande. Y podrán seguir diciendo, como leemos en los diarios, cuando uno lee bien los diarios, Duchovny ayer dijo que si ganan van a insistir en la reforma laboral y la reforma previsional como eje de las cosas estructurales pendientes. Claro. Ellos ofrecen un futuro peor. Esto también hay que decirlo. Y hay que creer que otro país es posible. Yo creo que hay de verdad otro, y por eso es el lema, ¿no? Otro país. País es posible. Me quedo con eso, Carlos. Te mando un beso enorme. Que tengas buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Un abrazo.